Está todo el mundo ya más o menos, ¿verdad? ¿Qué tiene que estar? Bueno. ¿Quieres el micro? No, no hace falta. Buenos días a todos, un miércoles más del ciclo de arquitectura y compañía. Hoy contamos con la visita y la presencia de Haldor Anadórtir. Dentro de esta sucesión de personas que son como satélites alrededor de la arquitectura y que tienen esta... Lo veis aquí, ¿no? Esta imagen es bonita. Es también como satélites así flotando alrededor de algo. Ese algo es un poco la arquitectura que nosotros tratamos de aprender y difundir aquí. Y Haldora sería uno de esos satélites que pasan a vernos y a contarnos sus cosas, ¿no? Haldora es historiadora del arte por la Universidad de Essex y ha estudiado también en la Bartlett, la prestigiosa Escuela de Arquitectura de Londres. Y su actividad, pues como se ve aquí en este diagrama que ella presenta un poco como su vida y su particular mirada y presencia en el mundo, es variada y afecta a muchas cosas que ahora nos va a contar, ¿no? Publicaciones, ediciones, conferencias, cursos, talleres, participación en escuelas de arquitectura o en talleres para enfermos de Alzheimer, en fin, una variedad de situaciones que hacen de su trabajo y de su quehacer y de sus intereses algo realmente complejo y profundo, ¿no? Además de decir que es historiadora del arte, en este caso yo creo que es pertinente decir que Haldora es islandesa. ¿Y por qué digo esto? Si antes no hemos dicho que otros conferenciantes venían de Burgos o venían de Tenerife. Porque me parece que conociendo a Haldora, y ella nos lo hará saber ahora en un momento, el hecho de ser islandesa, de pertenecer a ese lugar, es muy importante en su vida, ¿no es así? Sí. Y ya está, nada más. Ella nos va a decir por qué es importante. Muchas gracias, Haldora, por estar con nosotros. Gracias. Se oye bien, ¿no? Que estáis muy lejos. Todos vais atrás. Bueno, muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Es un lujo estar aquí. Es mi primera vez a venir a esta escuela. Yo espero que serán muchos más, solo en el inicio. Sí, quería presentarme con este tipo de diagrama. Como bien ha dicho Martín, estoy dentro de la arquitectura y de ella aprendo mucho. Yo soy historiadora de arte especializada en el siglo XX y XXI, pero luego mi tesis es sobre arquitectura, diseño y diseño dentro de las revistas italianas Domus, Casabella y Stilindustria. En los últimos años he estado colaborando con el arquitecto Javier Sansemerina también en su estudio, trabajamos muy conjuntamente en los proyectos, sea escritos o sea arquitectura construida. Y ahora mismo, este diagrama es en inglés por una razón que hace un mes que fui a Tesalónica a dar una charla sobre el último trabajo que estoy haciendo, es investigación de no farmacológico contra el Alzheimer. Y esto viene de la arquitectura y por eso está aquí. yo quería enseñaros este diagrama por una razón que yo veo muy importante, es hacer una red de conocimiento, una red de intercambiar y aprender de otros, sea la rama o el tema, lo que sea, sea arquitectura, sociología, ciencia, arte y cultura, y hacer una red. Y difundirla, a llegar a la última persona en la sociedad misma. No a quedaros en el estudio, sino a salir a la calle y presentarlo y a llegar a todos en la sociedad. Sin más, entonces, voy a ver si me presento en otra forma. Tiene que hacer esto. You're not going to believe where I am now. Iceland. Yeah, it's amazing, really. Have a look at this, yeah? Así es, somos en Islandia, todos muy contentos y bailando. Este vídeo fui la razón, bueno, fui casi el día siguiente después de la crisis profunda de Islandia, que fue en 2008. A raíz de la crisis, a esta caída tan profunda que fuimos los primeros que nos hundimos, pero muy bajo tierra, tan profundo, había una fuerza y un deseo social para dar una otra imagen de Islandia, más positiva. ¿Cómo podemos traer a gente para volver a Islandia, a volver a visitar y a promocionar a Islandia? Y eso fue, este vídeo fue una de las promociones. Como habéis visto, yo elegí este vídeo por cómo se presenta la sociedad. Habéis visto que casi no hay ciudades, no hay casas casi, y hay muchos paisajes. De esos son habían unas perlas, como eso es una palabra español, ¿no? Unas perlas, unos diamantes en la naturaleza islandesa. Pero aquí quería enfocar o demostrar que aquí que podemos aprender mucho de la naturaleza. Yo hablo de la islandesa porque la conozco más, y es forma parte de la persona que vive allí. No puede rechazar y decir yo vivo en una ciudad y no me importa el paisaje fuera de ella, porque siempre está presente, siempre. La ciudad es tan pequeña, la Reykjavik, que en 10 minutos estás fuera y estás en plena de nada, ¿no? De la lava, de la. Yo voy a enseñaros unos cuantos imágenes de Islandia, pero aquí están más en los detalles. Yo creo que cuando yo vine aquí hace 13 años, e incluso cuando estuve estudiando en Inglaterra, y me iba viajando hacia el norte en el tren, me impresionó mucho la cantidad del paisaje y la extensión del paisaje que el hombre ha cambiado. Está todo domesticado, y no había naturaleza virgen. Se puede entender como nosotros en Islandia definimos naturaleza. Cuando yo estuve incluso colaborando con un máster en Alicante sobre sostenibilidad y naturaleza, me estaban diciendo que no hables tú, porque aquí no hay esta naturaleza, no existe. La naturaleza aquí en España incluso está en la ciudad. Y para mí, como este tipo de naturaleza, este tipo de impregnación de las fuerzas, me resultaba difícil a reflexionar. Aquí, aquí quería enseñaros la distancia, el cambio de las luces, de los muchos colores y la mucha densidad que vive dentro lo que ves. Tú ves este paisaje azul y cuando te acerca al agua es transparente. Aquí esta lava tiene 3.000 años. Y cuando pisas sobre ella está muy muy muy suave, te encoges. Es muy aquí viven los trolls en Islandia. Esta es uno de los paisajes donde los niños de los trolls salen por la noche y juegan en la noche, y si no vuelven a su casa o a sus cuevas por cuando amanece el sol, se convierte en piedra. Y hay muchas formas, muchas caras, incluso conejos, los perritos, que puedes dibujar las siluetas, y lo puedes identificar estos personajes en las y eso forma parte de la cómo tú interpretas o cómo tú vives la naturaleza en esta isla. Este es un geyser. No es el geyser auténtico, sino hay muchísimos. Esto es en encima de Islandia. Y otra vez quería dar énfasis a las texturas del paisaje. Eso puede ser incluso una imagen de la luna, si viene sin explicación. Incluso en los años 60, cuando estaban los primeros astronautas preparando su viaje a la luna, ellos fueron a Islandia a prepararse para el paisaje lunar. Esto es un glaciar. Los glaciares pueden ser lisos, pero se mueven. Y esto es uno de las mangas que bajan hacia el mar. Y así es el hielo pero abajo de este hielo hay fuego, hay volcanes. Otra cosa es, y esto ha inspirado a arquitectos en Islandia, que yo sé, hay plantas tan frágiles como estas, y no hay ni tierra, ni es totalmente sola, pero la fuerza de la naturaleza sale de nada. Y luego se duerme por el invierno, que todo está bajo nieve, pero enseguida, ahora en primavera, ahora la primavera en mayo, empieza en mayo, toma vida otra vez. Estos son los arquitectos que se han inspirado mucho de la naturaleza, de este flor. Esto es el ayuntamiento en Reykjavik, que ellos ganaron en 87, recién graduados de la AA en Londres, Estudio Granda, se llaman, y fue una historia muy muy interesante. El alcalde fue muy se comprometió mucho con el proyecto y siempre estaban unidos, o él unido con los arquitectos, aunque incluso estaban amenazados de a bombardear el edificio, a poner físicamente bombas a esto, porque era un monstruo para mucha gente. ¿Ves en la...? ¿Aquí hay un lado? No. Bueno, los edificios al lado, que básicamente es en la misma altura, pero es en el centro de Reykjavik, donde hay muchas casas con techos de colorines azules, rojos, verdes, pero este edificio es en gris. Mucha gente quería ver un poco del espejo de este ambiente alrededor y ver un poco más de colorines, pero ellos han elegido el gris como el color dominante. En este lago es un lago que en invierno se convierte en hielo. Allí están niños, e incluso este invierno es común a ir a montarse a caballos y hacer paseos o procesiones encima de este lago. Es en el centro, y organizan actividades ahí encima. Son dos edificios unidos, y aquí quería destacar, esto es en la entrada principal. Aquí hay, veis el puente que conecta de un barrio directamente al edificio, y aquí es la entrada principal. Esta ventana tan grande es donde toman las decisiones el parlamento o el ayuntamiento de Reykjavik, y era muy pensado o reflexionado este espacio, que tenía bastante espacio enfrente del edificio para las protestas. Era pensado por los arquitectos que la gente tenía derecho a protestar enfrente de la sala de toma de decisiones, y los políticos podían ver el público directamente. Había una conexión entre la ciudad y los políticos directo, que ellos pueden tener una relación muy, muy fuerte. ¿Veis aquí a la derecha? No se ve mucho de aquí. Esta pared, eso es de Mo, ¿no? Y florece en invierno, en verano, tiene muchos muchos aspectos distintos. Depende del viento, depende del tiempo y las estaciones. Ahí viene el paso del tiempo. Si hiela profundamente, y luego es como la vida en la propiedad de la naturaleza, en el edificio. Ellos tenían mucha investigación para ver cómo se puede hacer este tipo de pared, y tenían unos investigadores científicos en Alemania, muchos prácticas, pero el alcalde creía 100% en el proyecto, así que el presupuesto de este edificio subió durante la construcción bastante, pero siempre de acuerdo con el político en derecho. Bueno, como historiadora, yo hablo sí como historiadora y no como arquitecta. Este es el libro que hemos publicado, soy coautora autora de este libro con otro arquitecto en Islandia. Es el primer libro de arquitectura en Islandia sobre un arquitecto. La arquitectura, no, la historia de arquitectura no tiene mucho relatos escritos, más como catálogos o referencias en periódicos, pero como libros, este fue el primero hace dos años y ganó el premio de arquitectura el mismo año. Es como Manfred, este arquitecto se llama Manfred Wilhelmsson, es como el padre de los arquitectos en Islandia. Es arquitecto moderno quiero decir que terminó su estudio en el 57-58 y desde allí trabajó con un arquitecto, pero luego enseguida se independió y hizo sus propios diseños o propios proyectos. Él tiene ahora 80 años y con mucha buena salud, que va siempre a las piscinas, como habéis visto, muy típico en Islandia, todos los días. Y este es un, tengo unas cuantas de ejemplos del libro. Mi papel en este libro fue a ponerlo en el contexto sobre la arquitectura islandesa y sobre el ambiente y la historia de la arquitectura. El otro coautor escribió más sobre los proyectos como técnicas de los arquitectónicos, más de los materiales o las construcción, que yo dominaba menos. Pero este fue mi papel aquí. Este proyecto aquí a la vuestra izquierda es su proyecto más reciente. Es un museo para pájaros, de pájaros muertos, claro. Tienen, 300 pájaros, es pequeñito, pero hay muchos. Y es en una zona de lava muy volcánica, hay muchos lagos allí, y está al lado de uno de ellos. Y esta forma del paisaje de la tierra, no lo sé cómo se llama en español, pero hace es una deformación de la Tierra por la temperatura de congelar y descongelar, ¿no? Y entonces forman pequeños robustos, unos ondulaciones, sí, y muy muy repetitivas, enseguida así de repetición, y es muy difícil andar por esto, este tipo, pero el edificio refleja un poco de este paisaje, ¿no? Y el otro es un pequeño detalle de una casa que tiene esta vista del salón. El paisaje básicamente es muy importante para su arquitectura. Quería, bueno, empezar con las primeras casas islandesas. Así, hace solamente, ahora estamos en 2010, pues hace 100 años, 90 años, había gente todavía viviendo en casas así. Islandia es muy joven como sociedad moderna. No fue hasta la Segunda Guerra cuando nos modernizamos en un golpe, en un momento. Pero quiero enseñaros este proyecto, esta casa que ahora es un museo, porque Manfred ha aprendido de la historia, ha aprendido del paisaje, ha aprendido de influencias externas de fuera, y eso forma parte de su arquitectura. Aquí veis la tierra, la tierra forma parte y luego la estructura de madera y la fachada principal es todo. No hay más ventanas casi, hay pequeñitas, sí, por si acaso, no en todas, por los laterales, pero esta es la luz que hay dentro. Es muy oscuro las casas. Estos fueron más bien para los animales, pero en la misma línea. Esto es dentro, este es como el salón, dormitorio y el comedor, donde la gente hacía su vida. Yo os digo eso, pero quiero que os fijéis en la estructura, cómo está construida en términos de enlace de la madera, ¿no? Y bueno, hace unos años que yo me pidieron el Museo de Islandia a escribir sobre el diseño interior, el diseño interior en estas casas, y yo fui entre un proyecto muy interesante porque aquí pueden vivir 30 personas compartiendo las camas con gente de fuera, no solamente tu hermano o tu esposo, sino gente que viene en verano a trabajar. Y entonces tienes que las camas se extienden o se diminuyen, depende de la número de personas que necesita el espacio. Por los niños en la longitud y por el número de personas en la amplitud. Y claro, esto es un espacio público, pero cuando quieres dormir, quieres hacer tu propio... ¿Cómo construyes tu espacio privado? Esto fue también, forma parte para guardar cosas, para guardar tu libro, tus gafas, aquí en las paredes haces tu espacio, pero también esta madera, aquí normalmente tiene tu nombre el carpintero hace eso, tu carve en inglés. Lo graba. Pues lo graba, sí. como decoración propia, sea un porque cierras, lo cierras la cama con una madera, esto es la estructura de la cama, pero luego lo cierras para que el edredón no se sale, y con una madera que tiene tu propia identificación, sea tu nombre o la decoración, porque eso es una un regalo que la gente hace a la persona. Esto aquí es un contenedor para, en vez de platos, es como una es un contenedor, sí, es un asker en islandés, tiene un nombre propio, que toma tu sopa, toma tu caldo, toma tu carne, todo en el mismo contenedor, con tu cuchara que tú guardas con tu cama, al lado de tu cama, y con tu contenedor de comida, porque aquí pasa todo, como aquí. La gente está trabajando, leyendo, estudiando, todo. Y esta es como una, bueno, un dibujo de la estructura de la misma. Y estos son las paredes de la tierra, y luego una ligera estructura de madera. Y las paredes pueden ser como un metro de ancho para aislar del frío. Claro, siempre hay mucho frío, había mucho frío aquí, mucha oscuridad, pero ahí eso era las casas, los edificios domésticos. Manfred, volvemos a la arquitectura moderna. En esta casa podemos apreciar distintas influencias de este tipo de casas islandesas, pero también de Japón. Una mezcla de influencias, como veis aquí en la estructura abajo, él hizo como una toft, es una palabra muy islandesa también, es donde la casa se sienta, como se encuentra el sitio, el lugar. El lugar es muy importante en las casas estas tradicionales, en relación de la orientación de la luz y donde la gente viene hacia las casas, ¿no? Las llegadas. Aquí podéis, esta es la entrada principal, esta de la calle. Podéis ver que no hay casi ninguna ventana, bueno, no hay ventana en la fachada, sino solo una pequeña ventana para hacer la relación entre fuera y dentro cuando la gente llega, pero a través de esta ventana lo podéis a través de la casa. No sé si lo apreciáis en la ventana chiquitita ahí. Esto es de dentro. Veis un poco la misma estructura, esta ligera estructura, aunque el techo no está encima. Aquí veis la panda de la madera arriba y luego una línea de ligera de cristal, ¿no? Es una ventana, es ligero, y esto se puede interpretar de la influencia japonesa, esta fluidez, esta simplicidad de los espacios interiores, donde todo se confunde, todo se entre una y otro, es una fluctuación del espacio. Quería comentaros una cosa más, se puede apreciar. Veis unas líneas verticales en la entrada. Esto fue también un detalle suyo, que porque eso es hormigón, para hacerlo algo visto, algo divertido, algo para el ojo, de las texturas, en vez de hacerlo plano, él quería hacer, no decoración, pero algo que se sentía en la cultura también, se podía relacionar. Y él hizo varias casas suyas en la misma manera, utilizando madera, las maderas de las estructuras donde el pescado se está seco, se seca en la naturaleza. Estas estructuras, no lo sé si lo conocen, pero estructuras de palos, ¿no? Y él cogió estos palos que tiene, son robustos y muy crudos, y hacían las líneas en la misma en la misma de la pared, ¿no? Haciendo la forma. Esto es su casa, su primero, uno de los primeros proyectos suyos. Lo hizo con un otro arquitecto al lado. Los dos arquitectos decidieron hacer la misma casa, dos casas idénticas, y probar a investigar con ellos mismos maneras de construir en distintas formas que ya estaba conocido en Islandia. Para en construcción, materiales, y también el proyecto Forma de Vivir, ¿no? Esta ahí arriba es la es del sur, y esta de abajo aquí es del norte. Él le gusta explicar este tipo de sur y norte, diciendo que él estaba inspirado por los caballos. En Islandia el viento del norte viene muy frío, y todos siempre los caballos están detrás, sus espaldas, se dejan la espalda al norte y miran hacia el sur. Y lo mismo hace esta casa. En el norte no hay ventanas, y en el sur se abre la casa hacia el sol y hacia el paisaje. En el plano se puede apreciar que es una casa muy, muy simple, sí, y todas las divisiones son ligeras, se puede mover, son flexibles, con puertas de corredera para cambiar los usos dependiendo del paso del tiempo. Se va siempre el bueno, ahí arriba, en la banda arriba, es el norte, donde están los baños, la entrada y la lavadora, y luego el del sur es la vista abajo, la vista hacia el sur y la vida social, ¿no? Es a construir casa, con una casa de para la vida social. Y una de las cosas, bueno, el norte, antes de avanzar, la pared del norte es construido ahí ahí arriba, es de material del lava, es una lava muy muy fina, y fue un material nuevo en esta época que querían materializar y utilizar más en la cantidad como con la industria, pero al final no podía ser y no salió tan bien como ellos pensaban en términos de industrializarlo, ¿no? Estos son los interiores. Esta es una pared de está aquí el salón, y es una pared muy muy fino, bueno, de cristal, y todos en aquella época dicen, pues eso es una locura, vivimos en Islandia, nos vais a morir de frío porque esto no es aislante, pero todavía sigue allí y viven muy bien. en la misma cristal, nadie se ha pegado contra nada. Son los divisiones, los paneles de división entre una zona y otra. Este es el salón. Para hacerlo más ligero aún, no llegan los paneles al techo, sino todo está se respira. Hay una fluidez entre una y otra que siempre o nunca se para, ¿no? Él hizo varias de los diseños y la misma, lo vemos aquí, la misma estructura como antes en las casas estas antiguas. No, voy de atrás, perdón. Esta es otra casa de terrace house, esta es de líneas, de tres apartamentos en línea. Yo quería incluir esta porque los islandeses le gustan a vivir en sus casas de chalet, para decirlo así. No son chalets en el tipo de español, pero casas aisladas, sus propias casas. Aquí hay una tipología de para la ciudad muy ligera. Los lados son de concrete, ¿cómo se llama? Concrete. Hormigón, perdón, yo sí, cemento, pero no es cemento. Y los otros lados de longitud son de madera y vidrio. Quería enseñaros esto porque, bueno, el terreno fue difícil porque tierras movidizas, ¿cómo se llama? Movedizas, eso. Y entonces hice una estructura abajo para que no se mueva. Hay muchas otras casas en la misma zona y las tuberías y los cables y esto, todos se han movido y hay un follón. Pero aquí él hizo una estructura abajo y las casas en sí se sujeta o se establece encima de unos palos. Pero si se fija en el dibujo del plano, se ve que todos los pisos están distintos. Hay unas líneas, pero hay una banda en tres, ¿no? Y un centro. Pero luego dentro de este centro se puede variar como las personas o las familias quieren hacer sus propios diseños o la forma de vivir, depende de la persona y por lo tanto lo hace la organización del espacio uh-huh. como ellos quieren. Esto formaba parte de para ofrecer una tipología donde puedes imaginarte que tienes tu propia chalet como cualquiera, aunque estás relacionado con tu vecino. Esto es uno de mis proyectos favoritos de Manfred. Esto es un camping en Reykjavik del servicio de servicio y de tiendas de campaña. Aquí hay una relación directa entre la construcción, que eso es en un sitio, en una zona de Reykjavik donde anteriormente o históricamente fue la zona las tierras de agricultura que servía a la ciudad, y él hace un poco la referencia que entre el nuevo y el antiguo en términos de construcción de esta historia. La construcción aquí es de turf, en esto de las tierras de esta pared que forma parte de, o que se encoge los aseos y la oficina, y luego se abre hacia el barbecue y las zonas donde puedes puedes estar bajo techo comiendo. Pero él, bueno, hace esta referencia a la construcción antigua, pero también habla de qué, en qué consiste esto de la de vivir en una tienda de campaña. Y no lo sé si es lo mismo en España, pero las tiendas de campaña siempre eran amarillas, como estas, y en esta forma. Y es como un poco de referencia a estas tiendas, ¿dónde estás? Y también a encontrar el lugar y sómate. Tú siempre te somas, ¿no? Al principio, por las mañanas, a ver cómo está el tiempo. Y es este juego de la cultura, ¿en qué consiste? ¿Dónde estoy yo en una campaña? ¿Qué hago? ¿No? Y es este juego de identificar la asociación del acto, ¿no? Esto es otro proyecto suyo, que es un chalet. Es un chalet en una zona en el sur donde hay nada, o no había nada, no había ningún árbol. Cuando fueron el cliente y el arquitecto a esta zona, ellos tenían esta zona bastante grande, y entonces fueron allí tenían una avioneta, y fueron con la avioneta y anduvieron ahí para buscar dónde ponemos el, dónde está el sitio correcto para disfrutar el paisaje, disfrutar esta nada, aunque en esta nada había muchos pájaros, había mucha vida fluctuante, ¿no? Y era un reto para ellos a buscar y encontrar este panorama donde se puede apreciar el conjunto, el horizonte. Es un proyecto de dos piezas. Una es los clientes, bueno, es la familia, y otro al lado es para huéspedes, si vienen. Fui interior, y esto también, le gusta mucho utilizar el césped encima de los techos, tejados, como referencia al antiguo, y hacer la herida que una casa hace al paisaje para disimularlo, y también como aislamiento, es una técnica para como aislar desde el frío. Bueno, esto es la última imagen que tengo de Manfred, se asoma ahí en el espejo. Quería terminar con esta imagen porque estos palos que veis son para los abrigos, son de la fregona, ¿no? que de los mismos palos que se compra para barrer el suelo. Si utilizaba, él también utilizaba este tipo de objetos encontrados o materiales encontrados. He enseñado ejemplos, pero en Islandia, en muchas zonas por la costa, viene madera por los mares de Rusia o de Alaska, y se quedan allí por la costa, y esta madera es tan muy dura, y lo utiliza él como estructura, como pilares de estructura, y él sí utilizaba estos de construcción. Bueno, esto, como he comentado antes, nos gusta trabajar y llegar a la sociedad. Estas historias de casas escrito con Javier Sánchez, Merina arquitecto, sobre casas de todo el mundo de arquitectos buenos, de casas buenas, pero con clientes buenos también. No se puede, aquí no hay casas discutidas o tratadas si la voz del cliente no existe. Hay un enlace muy fuerte entre el arquitecto y el cliente, que juntos hacen la casa. Y si no lo, si no percibes este enlace, no entiendes la casa en concreto. Y este fue un proyecto que nació en 2003, que nos llamaron desde un periódico en Islandia, el periódico nacional, por una sección suya sobre arquitectura, pero arquitectura a vender casas, de publicidad más que sobre construcción. Y querían ampliar los lectores, los números de lectores, y hacer algo interesante para esta sección. Entonces, ¿qué hacemos? No es Ababol, ni Babelia, ni ¿quién es el lector? Los lectores son todos, sean interesados en arquitectura o casas o no, se van a buscar un piso o quieren conocer algo. Entonces, propusimos este tipo de artículos cortos, donde precisamente era eso: el arquitecto, el cliente, la casa, los tres pilares juntos en uno. Y bueno, habían muchos, son creo que son 50 o 60 artículos. No fueron siempre publicadas en esta sección, porque al final los mobiliarias llamaron al periódico: por favor, quitaros estos artículos, porque son demasiados. Que son demasiado buena arquitectura y no nos vendemos, no la nuestra. Y bueno, entonces fuimos nos trasladaron a la sección de cultura. Allí estuvimos unos años. Bueno, ¿conocéis a este señor? ¿Alguien? ¿No? Este señor es el autor de la ópera Sidney, Jørn Utzon. Es un danés y construyó y vivió muchos años en Mallorca, para algunas razones en concreto. Él estuvo trabajando, claro, en la ópera Disney, pero por circunstancias políticas estaba fired, se quitaron de medio, por el presupuesto, por la política, muchas razones. Pero a ir desde Australia a Dinamarca, hizo paradas en Mallorca, y al final, bueno, le gustó muchísimo el sitio, y al final decidió a construirse una casa. Se llama Can Lis. Can Lis, Lis es su mujer. Y era una casa bellísima, con unas panoramas, unas vistas preciosas. Esto fue la tipología de su casa. Son distintos pabellones que están construidas dependiendo de la hora, de las actividades durante el día, con la orientación muy fijada a dónde miras a la hora que estás haciendo, o si estás durmiendo o comiendo, o en el salón. Y el sofá, esta media luna, está muy con una, está de concrete, hormigón. Va a ser mi palabra, sino hormigón. está muy fijada una vista concreta. Y esta, los pabellones están unidas solamente con una pared, pero entre ellas está el aire libre. Con los años, bueno, estaba muy bien allí, solo con su familia, y era una casa de verano, hasta que ellos decidieron, cuando este asunto de Sydney apareció, y se decidieron a quedarse allí. Bueno, se vivieron muchos años, pero al final no aguantaron más. Habían autobuses de alumnos como vosotros, había autobuses de arquitectos como Martín y su compañía, que vinieron a ver la casa. Y él estaba ahí solo con su mujer en el jardín, leyendo libro o haciendo la jardinería, y lo ignoraron completamente. El guía o la guía de los japoneses vino, porque eso nos contó, nos fuimos nosotros, Javier y yo, fuimos a entrevistarlos para una entrevista, y eso son anécdotas suyas, que ellos ignoraron totalmente. Y al final, Jörn Utzon dice, pues, ¿queréis algo? ¿Queréis o os puedo ayudar en algo? No. Vamos, estamos aquí para ver la casa porque es de un arquitecto buenísimo, el uno de los mejores en el mundo, y es el autor de la ópera Sydney, y queremos ver la casa porque es una tipología que todos tenemos que aprender. Ah, vale, dice Utzon, pues sigue con su jardinería. Y así fueron muchas veces, ignorándolo completamente, hasta el final que él dice, o ellos decidieron hacer una casa nueva, Can Feliz, en las montañas. Bueno, este es el salón, con el sofá hacia el fuera. Son cristales que no se perciben en la foto. Pero esta es Can Feliz, que es mucho más, bueno, por decirlo así, dentro de la traducción, alrededor de un patio, y mucho más conocida por la traducción en la isla. Pero está en un bosque, no se sabe cómo ir ahí, nadie lo encuentra. Y si quieres verlo, tienes que llamarlo. Y él te va a buscar y te lleva a su casa. Esta, no se puede ver literalmente. Cuando nosotros fuimos ahí, compramos los billetes y nos llevamos una amiga danesa, por si acaso. y llamamos diciendo, estamos aquí, queremos hacer una entrevista y explicando el porqué por estas historias de casas, y porque eso, este tipo de historias tienen un papel de enseñar al público, los ciudadanos, que se puede hacer una casa preciosa a tu tamaño o como tú vives, ¿no? Y explicamos esto muy bien a Utzon, y él lo entendió y dijo, pues sí, vale. Quedamos abajo en el campo de fútbol a las 13 horas y subimos todos. Y así fui. Y fue un momento emocionante. Pero él no quiere ver a nadie y no está muy harto. Bueno, no quería estar... Se falleció. No quería saber más de nada. Incluso en el aniversario del Sydney Opera, el alcalde de Sydney se arrepintió, y al presente alcalde envió a Mallorca para ver a Utzon, y dice, por favor, vente a ver el edificio. Porque él nunca volvió, y te damos la llave a la bodega de la ópera. del ayuntamiento, pero él se negó y nunca volvió. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Sí. Esta es otra casa totalmente distinta. Aquí estamos en Arabia Saudí. Esta historia viene de un arquitecto inglés y una escritora de islámica de Saudi Arabia. La historia es que ella vivió mitad del año en Europa, en Inglaterra, y la otra mitad en Amman, se llama la ciudad. Y entonces aquí se choca dos mundos culturales y dos religiones muy fuertes. Hay una tradición, una cultura de cómo miras y cómo te miran a ti en la cultura islámica, y aquí el arquitecto inglés tiene que traducir o aprender de esta cultura a la vez de la mujer, de la escritora. Ya vivía más ligero entre la internacional y de su cultura propia. Aquí vemos que la casa está cerrada por una valla muy grande. La entrada aquí y hay un marco que coge el agua y hacia la piscina, pero aquí como una entrada, y aquí estás entrando a un mundo distinto. Estas miradas, estos agujeros son ventanillas. Aquí el chofer con su casa encima, entras el patio interior y aquí hay una mirada del sirviente, de la persona que vive con ellos y que la sirve. Esta es la tipología, es la planta primera, y se ve cómo se entrelaza las habitaciones. El uno es la... Ahora tengo que leerlo cuál es el uno es el salón de las mujeres, el dos el de los hombres, del tres este comedor, y la cuarta es la ducha y los baños, el cinco, el seis es la cocina, 7 es el dormitorio y el patio es el 8, el patio interior, sí, y el 9 es el garaje, el 10 arriba en la planta superior es la de del sirviente, luego la lavadora es la, sí, y las máquinas el 12, ¿no? Sí, lo podéis, ¿no?, tener un poco de impresión aquí. Esta ventanilla de la mirada es la entrada desde el salón de las mujeres hacia los hombres. Claro, esto no le gustaba a los hombres. Querían un panel para cerrarlo y poder controlar qué se ve y cuándo se ve o se cierra totalmente. Pero claro, el arquitecto dice, pues sí, lo hacemos. Pero puse el panel al lado de las mujeres. Ellos podían tener el control de la misma. Esta es de los hombres. Las ventanas fuera. Aquí hay otra casa totalmente distinta. Voy así como... luego podéis entrar en la página web y leer detalladamente las historias. Os doy el link luego. Bueno, esas historias de casas y ya está. Si sale la primera. Esta es una casa en Japón. Aquí estos arquitectos Tezuka, los arquitectos Tezuka, con esta casa salieron como estrellas en nivel internacional. La historia aquí es una familia que querían hacerse una casa nueva y en la primera reunión con los clientes, los arquitectos llevaron los arquitectos a una casa pequeñita, un piso pequeñito, pero tienen una entrada o una salida al tejado. Y dijeron los clientes, aquí comemos siempre, salimos siempre y comemos siempre. Y entonces ellos querían, los arquitectos querían tomarse esto como partida del proyecto y hacer un proyecto donde el tejado podía ser una zona más, duplicar el espacio social de la familia, porque allí hacían la vida. Dicen en la filosofía japonesa que hay dos la tierra, el suelo es donde tú mueves, tú haces la vida, y es como el suelo es como las paredes para nosotros, tú haces la vida gateando, incluso te sientas directamente al suelo y haces tus movimientos por el suelo. El techo es entre el suelo y el cielo, donde tienes el espacio para pensar, para reflexionar. Estos son forma parte de la filosofía japonesa y aquí se traduce en la arquitectura. Aquí tienen su mesa, su cocina y la ducha. Se podía ver la ducha ahí este palo, que ahí es la ducha, y el barbacoa ahí a un lado. Tienen todo. Ahí comen como en su salón. Esto es el dibujo de la sección, yeah. La sección de la casa. Sí, de cada habitación tiene salida de arriba. Es muy vertical. De cada habitación son 8 salidas o conexiones hacia el tejado, que siempre ves que ellos utilizan el suelo como como el movimiento de las actividades dentro de su vida. En la última casa de la historia de casa quería terminar con esta. ¿Lo conocéis? ¿Podéis imaginar dónde está? ¿En qué país? Una cosa es que quería plantearos también, como historiadora o como una escritora o como una persona que quiere reflexionar sobre una obra de arte o una casa, ¿dónde empiezas? ¿A dónde miras? Como arquitectos, la primera línea es muy importante, la primera palabra es muy importante. ¿Cuál es la impresión que tienes al mirar a una casa? ¿Cuál es la primera palabra que viene a vuestra mente cuando veis esta? Dime algo. Una palabra. ¿Qué tiene que ser? ¿Perdón? Vidrio. ¿Vidrio? Transparencia. ¿Perdón? Transparencia. ¿Transparencia? ¿Algo más? ¿Una emoción? ¿Esta casa es triste? No es triste, en absoluto, es lo opuesto. Esta casa es de Richard Rogers y está en Londres, de fuera de Londres, en Richmond. él lo hizo este proyecto para sus padres, que faltaba un poco para su padre a jubilarse, era un médico. Ellos son, los padres de Richard Rogers son italianos y se encontraron forzados a salir de Italia en la Segunda Guerra, como era su, son judíos. Entonces tenía que salir, y fueron a Inglaterra. Y la historia es que su madre, bueno, su madre es, era de buena familia, vivía en una casa en Florencia con una vista a la cúpula de Brunelleschi, y en una casa muy grande. Ella era de familia aristocrática y él tenía un buen trabajo como médico, y vivieron muy bien. Pero debido a la guerra no podían trasladar o mover su dinero, sus ahorros con ellos, así que los ahorros se quedaron en Italia. Pero ellos fueron con los muebles básicos de su posesión, y se trasladaron a un barrio en Londres, muy gris, no había luz. Y ella, la madre, con el hijo Richard, con 5 años, estaba desesperada a salir de la casa esta tan triste y buscar horizonte, porque se encontraba con claustrofobia, y eran pobres, una situación muy, muy triste y muy pesimista. Ella le gustaba los colores, le gustaba el arte, hizo cerámicas, y era una persona muy creativa, pero se sentía muy mal en Londres. No era hasta este proyecto que Richard Rogers, su hijo, consiguió a trasladar esta luz de Florencia a su madre. Al menos esta es nuestra lectura de esta casa. Es, como bien habéis dicho, es transparente, con mucha luz, y son estructuralmente es de neopreno. Era 60, los años 68, si recuerdo bien, de esta casa, y era tecnología de América que utilizaban para contenedores frigoríficos. Era nueva tecnología para casas domésticas. Aquí está todo abierto, con un espacio único, y solamente al un lado es dormitorios, y el dormitorio y los baños, pero aquí este lugar es el estudio o el despacho de su padre los últimos años que estuve trabajando. Ellos hicieron dos pabellones. Esto es el estudio de su madre para hacer las cerámicas, que también funcionó como aislar del ruido del tráfico de la calle, ¿no? Y la última foto que tenemos de la señora fue esa, tan feliz, que su hijo ha conseguido a trasladar la alegría y el bienestar a Londres. Bueno, al mismo tiempo que en estas historias, yo estuve trabajando siguió con otros proyectos en la verdad, y uno de ellos fueron, esto fue al mismo tiempo como estuve colaborando con el máster en Alicante en la Escuela de Arquitectura, y preparé unas cuantas preguntas por el tema de la naturaleza y cómo ellos encuentran el ámbito y ellos entiendan el entorno del paisaje en distintos temas. Y uno fue Torres Nadal, Martín, Carlos Jurado, Juan Herreros y Fabián Muñeza, y que es un sociólogo que estuve colaborando como profesor en el máster. Esto fue, cogí estos titulares de Martín precisamente por la naturaleza como un enemigo, pero yo creo que podemos que estos son los titulares que los periódicos ellos cogen ellos mismos, que no seleccionas por mí. Otra cosa que hago y he hecho, colaboro con la Observatorio de Diseño y Arquitectura en Murcia, y entrevistando una cosa que he aprendido con mi formación en Inglaterra es a preguntar. Aprendí la importancia, si no lo sabes, a preguntar y a formular las preguntas, porque no es igual cómo preguntas qué respuesta tienes, o incluso lo puedes dirigir la respuesta en función de la pregunta. Así que para decirlo en una manera especializado un poco en las entrevistas, y trabajo con el observatorio entrevistando a todas las personas que vienen a dar conferencias, y son ya 49, creo. Una de esas fue Luque Upper y Xavi Costa, que son Luque Upper es un diseñador de industrial, y ellos tienen la marca Leque, que a lo mejor lo conocéis. Es una marca de objetos para cocina, de objetos de cocina del material no, lo plástico no es silicona. Ah, sí. Este es silicona. Este silicona, y ellos han revolucionado los objetos para el uso de la cocina en el sentido de ofrecer nuevas formas de cocinar. Esto se llama un estuche. Ellos querían plantear una forma de que ahora vivimos en una sociedad, una vida muy con mucha veloz, y a veces no tenemos tiempo para cocinar. Y entonces va a la pizza o a la hamburguesa o algo que compras la comida ya hecha. Pero este estuche querían plantear para la gente, incluso a ir ya preparado como tal, y llevarlo al trabajo y a ponerlo en la microondas 10 minutos y ya está la comida hecha. Lo preparas antes por la mañana, cierra el estuche y ya comes muy bien, con mucha nutrición, porque esto se aísla y se mantienen las vitaminas y todo. Esto es otro producto suyo, ¿lo conocéis? eso me han dicho que no vende muy bien aquí en España, porque las limones se cogen y se exprime y ya está, no se piensa más. Pero este ha ganado muchos premios. Básicamente lo cortas el limón en por la mitad y lo pones dentro, y luego si no lo utilizas todo, lo cierras el tapón y la mantienes el frescor del día siguiente, y vienen todos en paquetes aquí, así que las dos mitades están frescos, no lo tiras, ¿no? Esto es otra una malla para básicamente para dividir cuando estás haciendo pones varios ingredientes en la olla, lo divides depende de la texturas de la misma, ¿no? Estos son tomates, pero no son para garbanzos. Yo ya lo he preguntado porque es la única cosa que para que me serviría, pero son, los agujeros son demasiado grandes. Están pensado para tomates o para huevos o para comida más grandes que las. Bueno, esta es otro proyecto que hemos trabajado, Javier y yo. Se llama Nubes Rosas. Nubes Rosas viene de unas una crítica, este nombre de Nubes Rosas viene de una crítica sobre arquitectura que los arquitectos a veces están en las nubes y no retirizan al suelo para conectarse con la gente. Y por eso pusimos este nombre, esto de una crítica, sea real o no, pero era algo nombrado en una comida en concreto, y por eso cogimos este nombre para una serie de artículos que tratamos de arquitectura que básicamente ha conseguido cambiar la sociedad o cambiar el grupo de personas que se utiliza, hacer gente a reflexionar cuánto lo utilizas. Y el primer artículo fue La nube, de Tyler Scofidio, y luego muchos más. Pero yo quería aquí hablar de otro proyecto que no está dentro de este proyecto, esta serie de artículos, pero se podía hacer. Esto es un proyecto que está en construcción y es el nuevo centro de Alzheimer, que Javier es el autor, y yo tenía la suerte a colaborar en la investigación en el proceso del diseño. Mi papel fue en investigar texturas, formas de vivir. ¿Qué significa Alzheimer? ¿Qué significa vivir con esta enfermedad? ¿Qué puede aportar un edificio para mejorar la vida de esas personas? Este fue un proyecto abajo de la dirección de Carmen Antúnez, la directora de Unidad de Demencias en el Hospital de la Resaca, y ella quería agrupar distintas ramas dentro de la investigación sobre esta enfermedad. Había aquí centros de día, laboratorios, banco de cerebro, formación para los familiares, unidad de demencias. Todos juntos podían aquí enlazar y trabajar juntos como en un equipo sobre esta enfermedad. No estar aislados en distintos sitios en la ciudad, sino todos juntos, e incluso, que eso es importante, a llegar a conocer la historial de la persona, del paciente, y luego trabajar con su cerebro ya muerto en el banco de cerebro. Y esto fue un proyecto o un concepto clave que no existe, que nosotros sabemos. Incluso este proyecto forma parte de una promoción o un proyecto en América contra el Alzheimer para 2020, que ellos han cogido este modelo de Murcia para introducirlo en este proyecto de investigación en América, que se presentaba a Obama como un reto en su mandato como presidente. Bueno, estos son los maquetas, porque está todavía en construcción. Esto es la entrada. Veis aquí en las dos que es como una montaña que forma parte del paisaje, encoge los edificios, los distintos pabellones, y al revés, el edificio encoge y hace se hace uno el paisaje y la arquitectura. Aquí son imágenes de la maqueta de trabajo. Fue un lugar bastante difícil en términos arquitectónicos, que es un pendiente en una montaña. No es nada plano, era todo un camino hacia arriba. Y fui entonces la primera reunión que los arquitectos hicieron, o el arquitecto y su equipo, en la montaña en sí. Y el primer ejercicio o el deber fue a percibir o sentir la montaña. ¿Cómo se siente las montañas? ¿Cómo se siente en texturas? ¿Con sentido de olores? ¿Con sentido de sombras y vistas, de luces, de caminos? Porque la gente, como todos sabemos, vamos a vez en cuando a la montaña, cualquier montaña, el Día de la Mona, o con las procesiones, o solamente a pasar el fin de semana, o pasar el día. Y entonces, con estos trazos de los zapatos, se hace caminos. Fui importante a descubrir estos caminos para averiguar o a sentir la memoria de la montaña. Porque esta memoria de la montaña iba a ser un ingrediente más para la construcción, para el edificio en sí. Porque el reto aquí fue a hacer un edificio terapéutico, arquitectura terapéutico. Que la arquitectura fuera capaz de formar parte del tratamiento de las personas que estaban tratadas en las oficinas de los médicos. Que los olores y los colores y las vistas formaban parte de todo en conjunto. Entonces esto fue un dibujo, por ejemplo, de los distintas sensaciones, de los olores, de los qué plantas hay, romero, tomillo, todo esto formaría parte del tratamiento, o los caminos. Bueno, de los caminos, en la segunda y la media de la montaña. Y esto es como, bueno, un poco fuera de mi conocimiento, pero esto es la excavación del lugar, de los planteamientos, de cómo se excava y deja las huellas para que sea los pabellones se sientan y se inserta en la montaña para formar parte de ella. Estas son visiones o imágenes de distintas actuaciones. Esto es el mirador del restaurante encima de la montaña. Esto es la plaza. Esto es la plaza del pueblo. Forma parte, bueno, como nosotros estamos paseando en la ciudad, por el centro, encontramos siempre algo. Encontramos un amigo, vamos a una exposición que no hemos visto, tomamos un café, pero algo imprevisto. Encontramos algo mientras caminamos. Ahora, una cosa importante aquí también para el Alzheimer, que andar es importante o forma parte del paciente en dos maneras. Una es terapéutico. Andar es importante para el cerebro, para despertar, para obtener más oxígeno, y entonces al mismo tiempo tú abres y la fluctuación de la sangre vas más rápido y tú estás más despierto. Esto es una cosa. Pero a la causa de la enfermedad, necesita andar y se va. Y se va y se puede perder. Esto es un problema para el paciente y los familiares, pero también se puede decir si el paciente está con estimulación, está estimulado, está motivado para hacer algo, no se va a perder, no se va a andar por ahí y salir. Y esta plaza, estos caminos que he comentado antes en las montañas que se encuentra, encontraba antes de la construcción, pero se mantienen en el edificio, es precisamente eso, a ofrecer actividades, ofrecer algo mientras andas. Entonces estás en ello, no te vas por el otro lado. Y esta plaza del pueblo, porque bueno, yo me gustó a nombrarlo así, es donde está el auditorio, hay el cine de verano, actuaciones culturales como exposiciones, o se puede organizar teatro, música, conciertos, etc. Esto es en la zona de la unidad de demencias. Fue importante precisamente ofrecer un espacio de intercambiar, un sitio donde puedes intercambiar y hablar, conversar y trabajar como un equipo, y no siempre en tu oficina solo y aislado y con tus libros, sino aquí hay la biblioteca del sitio. Y el banco de cerebro, bueno, Javier fue a varios sitios, hospitales y centros, y se impresionó por ver este material tan importante como las joyas o la materia prima para la investigación, porque no sabes realmente 100% si la persona ha tenido Alzheimer hasta que miras a su cerebro, hasta que está muerto. Entonces el cerebro es la materia prima, y en los sitios que él visitó estaban en unos tupperwares y en unas lejas, como cualquier cosa que nosotros, bueno, lo guardamos y no pensamos más. Entonces él quería ofrecer algo más digno a esta materia prima y diseñó el banco de cerebro, donde la entrada, aquí tienes la sala, bueno, las sillas donde, bueno, firmas tu contrato para ceder tu cerebro a la fundación, pero aquí, bueno, esta madera, aquí, esto es el donde se guardan todos los cerebros, como en una biblioteca, con estas estanterías, se pueden mover, ¿no? Que están con una biblioteca donde guardas los libros más valiosos en la biblioteca, que no se utiliza, no se cogen así fácil, ¿no? Y quiero terminar muy brevemente con este último trabajo. Quiero terminar con estas emociones, porque gracias a la investigación que hice con el Centro Alzheimer, con la arquitectura, planteó unos talleres donde el arte y cultura como terapia se suma a la investigación científica y en el tratamiento no farmacológico contra el Alzheimer. Y este es el último, no lo sé, pues es en vuestra página de la escuela, ha aparecido esta imagen de Bill Viola, que él nos ha acompañado en la última actividad del teatro, donde queríamos trabajar las emociones y la importancia de las emociones, las expresiones, Por eso os preguntaba antes, ¿cuál es la primera palabra o emoción antes de la obra de Richard? Las emociones, os digo ahora, que no lo olvidáis, que la emoción y los sentidos y la percepción es la clave de la arquitectura y es la clave de la vida. La razón puede venir después, pero es cómo os sentís es muy importante a la hora de tomar decisiones. Y con esta actividad de con Bill Viola, con las emociones, la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, el asombro y el último estado de dormir o soñar, con estas imágenes, esta era un vídeo de 20 minutos, y ya que nosotros normalmente no tenemos paciencia más que en unos segundos en frente de una obra de arte, los pacientes de Alzheimer la tenía toda la paciencia, los 20 minutos, muy atentos y participativos a comentar qué ha pasado, qué pasa, porque es un vídeo de las emociones en una la emoción muy lenta, en cámara muy lenta, muy, muy, muy lenta. Y entonces el movimiento del estado neutro hacia el estado máximo de la expresión son 10 minutos. Los otros 10 minutos es a volver al estado neutro, y al cabo de estos 20 minutos, en la última cabeza, a la derecha, a vuestra derecha abajo, se despierta, y básicamente la lectura de este vídeo es que las emociones, no puedes conocer a una persona o pretender a conocer a una persona solo mirando una de sus caras. Tenemos que entender y ver y conocer a todas para realmente conocer a una persona. Bueno, esto fue un ejercicio con unos americanos que Bill Viola nos mandó con el vídeo para trabajar con la Escuela de Arte Dramático y con los pacientes y sus familiares, y aquí estamos haciendo un calentamiento mental. Calentamiento mental es a encontrar la emoción, no es el tema no es imitar la emoción, que solamente en la cara, que estoy sonriendo, pero a llegar al interior de la persona. Y esto es nuestro reto, que es muy difícil con este proyecto de arte y cultura como terapia, a llegar al interior, al espacio interior de la persona de Alzheimer. Aquí no, ya, seguramente no sabéis quiénes son las personas con Alzheimer aquí. Bueno, aparte de la persona menor, la alumna. Son expresiones de viaje. A mí me gusta que un título que aquí los alumnos y los participantes estaban en un juego de orientación donde vivieron, nacieron en Alicante, en Holanda, en Alcantarilla. Bueno, aquí voy a terminar con este viaje de las emociones, y estáis todos invitados en septiembre a disfrutar la fiesta donde celebramos la conclusión de este vídeo en el CENTIAC en septiembre. Os anunciaré, os mando la información. Esto es el viaje de esta persona, con la referencia al vídeo de Bill Viola. Mientras ella se expresó o reflejaba una narración que estaba contado por uno de los alumnos, que pasaban por todas las emociones, tenía que tristeza, la alegría, el asombro, todo todos estos nombres del concepto estaban dentro de esta narración. Con esto quiero terminar y espero que cogéis ideas para poder entrar a la sociedad con vuestras arquitecturas. Y aunque sois alumnos y jóvenes, tenéis mucho para decir. Igualmente como estos alumnos de arte dramático o arte de ilustración, como hemos trabajado, y es importante llegar a la sociedad. Muchas gracias. Contesto cualquier pregunta, si puedo responder, una duda o algún comentario. Pero también como islandesa os invito a ir a Islandia, porque yo creo sinceramente que el paisaje es muy distinto del paisaje que conocéis, y en pocos kilómetros encontráis muchos contrastes de texturas, y yo creo que la textura en la arquitectura forma parte de la vida de las personas que viven en ella o lo utilizan. Es incluso he enseñado unas imágenes donde la textura o el cambio o el vacío, este vacío, yo creo que también es importante y forma parte de la arquitectura, igualmente como los silencios en la música. Los silencios son importantes en la música, como las notas, ¿no? Yo creo que la arquitectura debe comunicarse en muchas maneras, pero siempre con el diálogo con las personas, con diálogo con el ambiente, el entorno, sea ciudad o sea paisajes. ¿Ninguna pregunta? ¿Queréis preguntar nada? ¿Ni decir nada? ¿Una reflexión después de todo esto? A mí me ha interesado mucho esto que tú has trasladado, pero veo que no lo han asimilado todavía. ¿Qué es la importancia de preguntar, ¿no? De posicionarse en una situación siempre como de querer conocer más, ¿no? No hay pregunta tonta. No. Que cualquier duda o interés forma parte del conocimiento. Si no preguntas o no buscáis, es la búsqueda. ¿En qué curso? Hoy voy a preguntar a vosotros, ¿eh? Mejor, sí. ¿En qué curso estáis vosotros? ¿En qué? Ah, en una mezcla, ¿no? ¿Y conocéis alguna obra de que os ha enseñado? ¿No? Ni las casas. ¿Sí? La de Tezuka. ¿Tezuka, sí? ¿La conocéis? Sí. ¿Y que cómo lo ves? ¿Algo has interpretado la casa igual como yo? No sé, la arquitectura, Tezuka en concreto, toda su arquitectura está bastante relacionada con el cliente. Cuando ves todas son bastante diferentes. Sí. Esa en concreto intentaba acceder al tejado, pero también intentó eso en la guardería que tiene el Puyi. Intentó hacer todo el tejado accesible. Bueno. El tejado es muy importante. Ese siglo urbano utiliza también el tejado, esto es a llegar hacia arriba, hacia subir del suelo. Forma parte de la filosofía japonesa, y este es también el flujo del espacio. Hablan del recorrido del agua, de los ríos, que se nunca se paran, es la misma pero no es la misma, y hace sus vidas, sus correos, depende de su camino, y se interpreta en la vida propia del japonés, ¿no? Y por eso también tienen otra lectura a la ciudad, que la casa no debe necesariamente vivir para o estar ahí para siempre, se puede tirarlo y hacer nueva, ¿no? Por eso la vida de las casas o los edificios no debe tener 300 años como en Europa, ¿no? La historia es distinta, ¿no? La noción o el sentido de la historia es distinta. Yo en esta colección de entrevistas que Aldor ha ido enseñándonos en el transcurso de la conferencia, hay una perla que ella no ha citado, pero que yo me atrevo a decir que busquéis, que está publicada en el pasaje número 31, que es el resultado de esa entrevista, de ese viaje emocionante y casi iniciático que ellos han contado, así que ha contado de pasada a Mallorca, a ver a Uxton, que es una entrevista breve, que es un documento muy duro y muy amargo, pero muy esclarecedor al mismo tiempo, que yo os animo a que leáis. Creo que está en el pasaje 31 y no sé si está en algún otro sitio. Yo creo que es de lectura obligada para cualquiera que sí, aspire a ser arquitecto. Estaba también en Alicante, pero... Bueno, ahí está, muy fácil, y pasajes en la revista que todos conocéis. ¿Está por digitalizada ya? ¿O? No, pero yo lo busco. Bueno, lo vamos a poner más accesible. También esto del observatorio, hay muchas entrevistas distintas y son una lectura muy interesante. Yo creo que el observatorio ha tratado a ofrecer conferencias abriendo caminos, sea el tema de la sostenibilidad en la arquitectura, en diseño gráfico, en diseño industrial, en muchos, muchos temas, pero en arquitectura en específico, ellos trajeron gente de químicos y yo tenía que, que estudiar mucho para precisamente formular estas preguntas famosas. Pero abren distintos caminos o abren hacia nuevas preguntas, porque la arquitectura es búsqueda. Y Jörn Utzon nos dijo en esta conversación en su casa, que bueno, preguntamos sobre su cómo lo veía la arquitectura hoy en día, cómo se sentía y si él tenía como nostalgia a otros tiempos más comprometidos, y él dijo pues no, la arquitectura, los jóvenes tienen que ser mejores que nosotros, si no viviríamos todavía en cuevas, ¿no? Si la arquitectura tiene que avanzar y tiene que tener sus búsquedas y tiene que, por eso tienes que preguntar mucho, sea a mí o sea a otras personas o sea a los libros, pero siempre cuando hacéis una o leéis un texto tenéis que reflexionar sobre qué dice esta casa, qué dice este texto, qué dice, preguntar a vosotros mismos, pero siempre a buscar respuestas o argumentos, o no tomar nada por hecho. Muy bien, muchas gracias, Aldor. Gracias a vosotros. Gracias. Miguel, ¿no? Miguel. No, soy Miguel Centellas. Pero me suena mucho a tu cara. Yo conozco a Javier de Barcelona. ¿Ah, sí? Nos conocimos en un congreso en Barcelona. Ah. Era cuando estabais empezando lo de las historias de casas, ¿no? Sí, él estaba haciendo su tesis, a lo mejor. Y bueno, nos conocimos allí y bueno, y luego yo creo que no hemos vuelto a coincidir en ningún sitio, ¿no? No. Y cuando me dijo Martín que venía, digo, pues mira, estupendo. Y yo, no sé, muy bien. Muy bien. Estamos ahí. Y bien. ¿Y tú estás aquí en Cartagena, ¿no? Yo estoy en Cartagena, sí. Llevo 2 años por aquí y desde diciembre soy el director de la escuela. Con lo cual, resto... Tienes trabajo. Más de que dijiste. No, bueno, es divertido, ¿ves? El reto es importante. Uno es la palabra divertido, pero bueno. Bueno, bien. Bueno. Sí, no, divertido en el sentido que estás criando. Es una escuela que está creciendo. Sí. 2 titulaciones, arquitectura y antiguos arquitectos técnicos, ahora ingenieros de edificación. Bueno, complicadito. Yo creo que está en ello, tiene que ir no fuera. Hombre, estamos empezando y bueno. Siempre los primeros años son así. Cualquier cosa que da Muy bien. Bueno, yo encantada. Bueno, gracias. Enhorabuena, Dora. Fantástico. ¿Te vienes? Muy bien. Me voy a ir. Pues le sacamos una foto a Dora aquí para el deli. Entonces,